Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. Conduce Omar Gómez Sánchez. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. ¿Qué tal, amigos? Saludándolos y dándoles la bienvenida a una nueva emisión, exactamente la número 562 de este programa que realizamos en la Defensoría del Pueblo de la Nación y que difunden más de 200 emisoras de todo el país. Usted está escuchando La Gente y su Defensor. Bueno, nos encontramos con el adjunto primero a cargo del Defensor del Pueblo de la Nación, doctor Anselmo Cela, a quien le agradecemos su participación en nuestro programa. Nos queremos referir a un tema puntual que es recurrente, lamentablemente, en nuestro país, y es que tanto el Estado como, en este caso, empresas ferroviarias que justamente prestan servicio en todo un conglomerado muy importante de pasajeros, hablando del Gran Buenos Aires, no cumplen con las sentencias judiciales, y nos estamos refiriendo puntualmente en el caso de Ferrovías, donde tanto Ferrovías como la Secretaría de Transporte de la Nación, que debieran haber cumplido hace tiempo una condena que le dio la justicia precisamente para que resuelvan la problemática a favor de personas con discapacidad, hasta el día de hoy no se ven respuesta. ¿Qué nos podría decir Cela con respecto a este tema de incumplimiento de sentencias judiciales? ¿Cómo está usted, Walter? Un saludo a toda la audiencia. En primer lugar, yo quisiera recordar que hace ya 5 años la Defensoría del Pueblo de la Nación inició 4 acciones judiciales reclamándole a cada una de las empresas explotadoras de otros tantos ramales de trenes metropolitanos acá en la ciudad y en el conurbano de la ciudad de Buenos Aires para que brindaran un servicio digno, eficiente, conforme establece la Constitución Nacional y además y fundamentalmente para que adecuaran la accesibilidad o para que facilitaran la accesibilidad a la prestación del servicio a personas discapacitadas, tal como establece la ley de accesibilidad para personas discapacitadas. Particularmente en relación al servicio del Belgrano Norte, que es un servicio explotado por Ferrovías, la jueza federal dictó una sentencia en la cual condenó a la empresa Ferrovías y condenó también al Estado Nacional en cabeza de la Secretaría de Transporte a hacer accesibles las formaciones y a hacer accesibles los andenes, porque había una problemática de diferente altura entre el andén y la formación y el vagón del tren, de manera que una persona con una problemática motriz en silla de ruedas no tenía ninguna forma de subirse para poder hacer uso de este servicio público, de manera que lo tenían que subir algunos pasajeros o eventualmente algunos empleados de la propia empresa. Y esta sentencia les ordenó que hicieran accesibles, que modificaran bajando y haciendo rampas en las formaciones, pero además que se levantara el nivel de los andenes para que se pudiera desplazar cómodamente una persona con este problema de discapacidad. Y esta sentencia, lamentablemente, al día de hoy, pasados más de 2 años y medio de dictada, no ha sido cumplida todavía ni por la Secretaría de Transporte ni por la empresa Ferrovías, y como consecuencia de ellos el juzgado les ha impuesto una sanción conminatoria que es de 50 pesos por día. Es una cifra que es un poco más que simbólica, pero el sentido que tiene es que la justicia ha llegado a la necesidad de imponer una sanción conminatoria, una multa de pago diario, para conminar precisamente a las autoridades al cumplimiento de esta sentencia, cuando en realidad una sentencia judicial tendría que cumplirse rápidamente, como se cumple cualquier sentencia judicial en un país en donde existe la división de poderes y la misma es reconocida, digamos, por todos los habitantes. De manera que se está hablando de 22 estaciones puntualmente en el... Son 22 estaciones las que hay que refuncionalizar y una cantidad importante, que son más de 100 vagones que constituyen todas las formaciones que prestan este servicio. De manera que, bueno, nosotros siempre tenemos la expectativa de que esta sentencia se cumpla para que aquellas personas que tienen un problema de discapacidad puedan acceder a un servicio público. Yo quiero decirles que las personas con discapacidad, además de la discapacidad y de esa disminución de sus condiciones físicas, que también seguramente influye en su condición psicológica, deben sufrir el desconocimiento de su derecho y las dificultades para el ejercicio de sus derechos, dificultades que son motivadas por la falta de prestación y falta de cumplimiento de las leyes por parte de empresas prestatarias de servicios públicos, y en este caso por falta del Estado, quien tiene que ejercer el control. Y esto es algo que no se puede justificar de ninguna manera. Y este comportamiento, esta actitud, digamos, de desidia, de indiferencia, tanto por parte del Estado como en este caso también de las empresas que están comprometidas y responsablemente deberían prestar bien sus servicios, ¿Cómo hacer para que esto cambie de alguna manera? Esta actitud de desidia, de indiferencia, de no me importa en algún sentido. Hay diferentes formas. La forma para que esto cambie más razonable es ir modificando la cultura de respeto de los derechos humanos, algo en lo cual en Argentina se ha avanzado mucho en los últimos años, porque cuando hay un cambio de cultura significa que hay una mayor legitimación para la exigencia de acciones en favor de quienes deben ejercer esos derechos. Nosotros decimos generalmente las acciones estatales van detrás de la protesta social. Primero viene la protesta social, después muchas veces viene la judicialización de diferentes casos y recién después viene el accionar del Estado, que viene generalmente atrasado el accionar del Estado. Pero insisto, creo que todos debemos coadyuvar, y en esto han ayudado mucho las organizaciones de la sociedad civil y todas las defensorías del pueblo de diferentes lugares del país, tanto provinciales como municipales, y también nuestra Defensoría Nacional, han tenido una prédica permanente que va haciendo que se modifique esa cultura. Hoy se piensa en la democracia del ejercicio de los derechos, no se piensa más en la democracia exclusivamente formal, en donde la persona va una vez cada dos años y elige a su representante. No, hoy la democracia es la democracia de la igualdad y es la democracia de todos los días, la democracia como una filosofía del vivir cotidiano. Me parece que esa forma, esa cultura legitima y va a ser lo que más presión va a realizar para el cumplimiento de estas obligaciones por parte de las autoridades. De todos modos, mientras tanto, cada organización, cada particular, cada persona que quiera ejercer su derecho tendrá que acudir a las acciones que considere más necesario. Y en este caso, la Defensoría del Pueblo de la Nación acudió a una demanda judicial cuya sentencia todavía no se ha cumplido, pero seguramente se va a cumplir. Muy bien. Muchas gracias, Cela, como siempre, por su participación en nuestro programa, y quedamos lógicamente abiertos a un nuevo encuentro para que el defensor se ponga en contacto con la gente y, conociendo nuestros derechos, es la mejor forma para defenderlos. No, el agradecido soy yo. Un saludo a todos. Defensor del Pueblo de la Nación. Si los servicios públicos no cumplen, si la salud pública no responde, si los transportes no llegan, si la contaminación no se detiene, si el Estado no te escucha, si tus derechos son vulnerados, nosotros podemos ayudarte. Defensor del Pueblo de la Nación. Una institución que defiende tus derechos. 0810-333-3762. defensor@defensor.gov.ar. www.defensor.gov.ar.